Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos la visita de dos escritores que están empezando a trabajar en el periodismo cultural, en la poesía también, o en la narrativa. ¿En qué están? Estamos en la poesía. Y en el ensayo también. Uno es el escritor panameño Carlos Marré, que vive ya en Argentina. ¿Hace cuánto, Carlos, estás? 8 años tengo acá. Hace 8 años está en Argentina. Y el escritor porteño, Alejandro Wieniawski, que están trabajando, colaborando con la revista Los Inútiles de Siempre, una revista que acaba de lanzar su primer número, un número dedicado unitariamente a Abelardo Castillo, ¿no? Ese gran escritor, ese gran narrador argentino, donde también aparecen un par de poemas inéditos. No se los tiene tanto como poeta Castillo, sin embargo ustedes consiguieron inéditos. ¿Cómo es armar esta revista? ¿Cómo empezaron? Cuéntenme un poco. Bueno, todo nace en un taller de literatura a cargo de Sebastián Basualdo, que es el director de la revista. Más o menos en agosto del año pasado salió la idea y la posibilidad de hacer la revista y buscar un referente que pudiese ser el referente en esta idea de vidas y obras que tiene la revista. La idea era buscar a alguien cercano al grupo y por eso se eligió a Abelardo Castillo. Lo tenemos muy cercano tanto por las lecturas como por circunstancias de la vida. Sebastián fue alumno de él y hay una relación también al maestro alumno que es interesante y se trabaja con muchos de los colaboradores que están dentro de la revista también. Por ejemplo, Fernanda García Curten cuenta en un momento dentro de una de las entrevistas que la primera vez que leyó a Cortázar fue a través de un libro que le regala Abelardo Castillo, firmado por Cortázar. Uh-huh. Entonces todo este tipo de anécdotas nos parecieron algo interesante, una forma de hacer literatura a través de una revista. Y desde ahí nació la idea, empezamos a armarla y en 4 meses pudimos sacar el primer número para finales del 2013. Uh-huh. Y ahora estamos en la preparación del segundo. ¿Por qué el nombre, Los Inútiles de Siempre? Bueno, hay algo que trae el nombre usado como un oxímoron para nosotros, pero ya de por sí pensamos en vida y obra de un escritor y vemos que no queremos entrar en algo de buscar la crítica académica, que es totalmente disociada de lo que uno va leyendo de eso, descomprometida de la vida, ni caer en un biografismo totalmente cerrado, que no permite otra visión y solamente ver la vida continua. Pensamos que Abelardo Castillo es un inútil. ¿Por qué es un inútil? Porque esa decisión de ser un escritor, esa vocación, esa continuidad que le da, lo separa de toda una sociedad que está organizada por el utilitarismo, por una vida más vinculada a un lenguaje científico, proposicional, y no un lenguaje donde hay una subjetividad puesta en juego. Uh-huh. Creo que lo que genera Abelardo, si uno piensa en un título, Los Mundos Reales, cómo la ficción se hace más visible que la realidad, digamos, porque esa potencia que da los personajes, que Esteban Espósito, El Que Tiene Sed y un montón de datos más que podemos recordar, hace que uno conviva con uno. Esa literatura sale del papel, digamos, va al hecho concreto, va a tu relación con tu familia, con tus amigos, con las mujeres, con la política, con tu comportamiento y con tu ética. Pensamos que hoy en día, buscar una literatura así es una inutilidad para una sociedad que piensa en algo más mercantilizado. Uh-huh. Y eso va a tener mucho que ver en cada escritor que vamos eligiendo, en cada número. Bueno, Alejandro, vos sos hijo de Diego Wieniawski, poeta también, que realizó una revista que dejó su huella en la historia de las revistas culturales, que fue El Perseguidor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentís trabajando con esta, en esta nueva revista, pensando en lo que hacía tu viejo, que eras muy chiquito? Sí. Y bueno, la revista va a dar la oportunidad, ya que hablamos del Perseguidor, de hacer un homenaje al Perseguidor. Estamos preparando para más adelante un número especial a una revista que pensamos que fue emblema en la década de los 90, en los primeros años del 2000. Como sí lo fue El Escarabajo de Oro, como lo fue Grillo de Papel, El Torrinco. Y queremos recuperar eso, ¿no? Recuperar todo lo que justamente venía hablándose en El Perseguidor, el surrealismo, el nuevo barroco, la generación beat, ver toda esa poesía que había en la revista, una filosofía puesta. Bueno, Diego había una formación muy puntual en Deleuze, todos esos vínculos que había heredándose en Cortázar, como que hay una cosa, que una estética de un lenguaje que es muy particular, que rompe con algo que se viene generando hace tiempo, donde va generando una literatura más sedentaria, más anclada, más repetitiva, y bueno, creo que era un aire fresco El Perseguidor, que vale la pena que tenga un homenaje porque todavía no se hizo y es algo que pendiente. Bueno, muy bien. Acá, mientras conversamos con Carlos y Alejandro, vamos a escuchar canciones de ese álbum emblema de los 90, del 97, que hizo Soda Stereo, El Último Concierto. Empezamos con Ellos Son Mi Cabeza Como un Revólver, y ahora seguimos con otra gran canción de Soda Stereo, que es En el Séptimo Día. maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda. Seguimos aquí en La Molienda con Carlos y Alejandro, quienes están colaborando y realizando esta revista Los Inútiles de Siempre. ¿Quiénes siguen en los números de Los Inútiles? Aparte del homenaje al perseguidor que comentaba Alejandro antes, ¿qué escritores van a seguir luego de Abelardo Castillo? El segundo número se va a dedicar gran parte a lo que es la vida de obra de Alejandra Pizarnik. Ajá. Hay toda una serie de entrevistas que están hablando de ella y pensando mucho la obra, una obra bastante muy amplia, muy heterogénea, no sé. Sí. Con varias etapas, con una amplitud en su lenguaje. Uno ve algo de Diana en Trabajo de las Noches, después ve la diferencia en su prosa, sí, con algo que se lo puede categorizar como lo obsceno, pero sí, que ya se sale de un lenguaje capaz más sintético, donde hay una crudeza verbal que... La última etapa de Alejandra, Hilda la Porígrafa. Sí, exactamente, la Condesa Sangrienta. Y sobre eso hay todo un debate, sobre esas miradas de esa etapa. Porque hay posiciones en Ivonne Modolová, en Cristina Piña. Claro, que fueron amigas. En Kenny, claro, posiciones distintas, desencontradas, y en algunos puntos coinciden sobre eso, ¿no? Sobre cómo la poesía de ella deviene en su vida cotidiana, hay un devenir constante. Sí, bueno, también es está, el problema, un sistema. Está el problema de cómo el mito se superpuso a la obra, ¿no? Claro. Que eso es una gran poeta, tapada por el propio mito de su muerte, que además nunca sabremos si se suicidó, si nosotros se fue la mano con las pastillas, eso, sí, cosas así. Sí, se dicen eso y otras cosas, pero tratamos bueno, de desmitificar ese es mito de la poeta, claro, maldita suicida, ¿no? Claro. No queremos caer en eso, sino todo lo contrario. Y también por una cuestión que va con la revista, en el trabajo que hicimos en Pizarnik, como lo hicimos con Abelardo, se busca una mirada o una multiplicidad de miradas a través de las personas que estuvieron cercanas a su vida, cada uno viviendo distintas facetas del escritor. Porque sucede mucho en la literatura que se mitifica al escritor por el mismo nombre, de ser un escritor, de tener un título de escritor. Pero Abelardo, por ejemplo, decía que él es hombre antes de ser escritor. Claro. Él es un hombre que escribe. Entonces, en nuestra mirada hacia estos escritores va desde ahí. Pizarnik como una mujer que escribe. ¿Cuáles son las afecciones de Pizarnik? No buscar la conclusión, sino el cómo. El cómo se constata Pizarnik como una escritora. Entonces, ahí se trata de romper un poco la mitología del escritor. Carlos, y en tu caso, ¿cómo vinculas la tradición panameña con la que venís, con estos escritores argentinos que en algunos casos descubriste o estás descubriendo o ya conocías, digamos, cómo sí, bueno, estás pensando eso? En Panamá conocí a Cortázar por cursos de creación literaria donde iba, conocí a Abelardo Castillo, conocí a algunos escritores acá cuando llegué con las librerías que hay, conseguí mucho más y además cuestiones también muy actuales. Y quizás de otra época, tuve que atravesar en la facultad todo lo que era Rosas y Sarmiento, también un poco de historia argentina. Pero hay un cruce por lo latinoamericano, creo yo. Es como la comida, compartimos el trabajo en el maíz desde México hasta el norte argentino. Uh-huh. En la literatura sucede lo mismo, se comparte un lenguaje que se transforma dependiendo de cada cultura, pero que en Latinoamérica es más homogéneo que lo que realmente creemos. Uh-huh. Y eso nos ayuda quizás muchas veces a comprendernos un poco más como pueblos y no tan distanciados de repente un argentino de un peruano, por ejemplo. Bueno, después de la tanda, ahora vamos a escuchar ese clásico de Soda que fue en la Ciudad de la Furia. Y después de la tanda y de otra canción de Soda que es Disco Eterno, ustedes van a leer, van a ver si encuentran algo para leer de lo que escriben, a ver cómo anda la producción poética de Alejandro Beniarsky y Carlos Marré. Y entonces ahora, mientras tanto, nos vamos a la tanda con En la Ciudad de la Furia. Soda Estéreo, Buenos Aires, Argentina. Thank you.